miedo, celoso, maníaco del pelo. Pero te quiero, yo sé que te dedico poco tiempo. Es porque entreno, es porque entreno. Pero cuando estoy con vos, no me importa nada más. Quiero que seamos dos. Para este fuego que es el amor. Así tan gozo como el traidor. Pero si te doy de más, me deliras, te deliras. No puedo más esperar que así. No puedo más, seguir así, seguir sin ti. Mi amor, te extraño tanto, corazón. Ay, mi chanchito, corazón. Tan linda, corazón.